oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Francisco de Venancio, médico e investigador venezolano que hizo mucho énfasis en resolver el problema del bocio endémico de la región andina. Un día dijo: las sociedades avanzadas en el presente exigen un permanente acento investigador y creador que ofrezca nuevas ideas y soluciones efectivas a los innumerables problemas existentes. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor, una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.